viento, agua, tierra, ¿a dónde volveremos después de la vida? Porque la Biblia dice, de la tierra saliste y a la tierra volverás. Pero ¿sabes qué? Se dice que la vida es un espejo y que te sonreirá siempre que le sonrías. Pero como dijo César, lo que construyas en vida repicará en la eternidad. Aquí nada es eterno. Y todos vivimos conscientes que en algún momento va a acabar. Solo Dios sabe cuánto he llorado. Solo Dios sabe cuándo me llegue mi turno a morir. Si frente de un gentío, o quizás como aquel humilde hombre en un elevado, Víctor y Extitor. Que Dios los guarde en la gloria. Acá en la tierra hay gente que siempre los seguirá queriendo, gente que los extrañará, gente que los hablará, gente que los recordará, y gente que no permitirá que sus nombres fallezcan como quizás terrenalmente fallecieron. Pero Dios dice en el libro de la vida que después de la muerte habrá una resurrección, y creo que bajo esa fe es que día a día seguiremos tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda, al menos lo mejor que podamos. En fin, que el destino recuerde nuestro nombre como seres humanos que de rodillas buscábamos a Dios, pero de pie nos matábamos con los hombres, sin distinción de tamaño, peso o altura, de posición, porque un hombre nunca será medido por sus logros, sino por cada tropiezo levantado. Víctor y Extitor, que Dios los tenga en la gloria, caminando en valles de oro y tiempos de verano sin invierno, mientras nosotros en este purgatorio seguimos pidiendo piedad en este infierno. Me acabo de levantar, 12 llamadas perdidas. Cuando me llamo el gordo dio la noticia de tu partida. Un escalofrío, lágrimas bajan por mis mejillas, y en cuestiones de segundo el corazón no me palpita. La vida es una y yo sé que la muerte siempre es segura, pero tu espíritu como quiera navegue en las lagunas de esta tierra. Me acuerdo el vacilón y la jodienda, me decías bebo, ya estoy cansado de tanta mierda. Amigos que te dan la mano, otros que te dan la espalda. En la guerra tienes 30 panas y solo uno jala. Cuando la cosa estaba buena, todos estaban conmigo, explotó el problema y todos se fumaron del lado mío. La vida anda en chancleta y la muerte descalza. 26 días para hacerte salto, mataron a Iriana. Me llamaste y me lloraste, eso me destrozó el alma. Me contaste tantas cosas y hasta que la amaba. Una sonrisa, una lágrima no tienen diferencia. Lo único es que una es mala y la otra es buena. Es como el frío y el caliente, uno enfría, otro quema. Como el corazón que le impulsa sangre a las venas. Ahora te fuiste, pero tu espíritu está con nosotros. Me acuerdo que me decía, no te dejes de estos bobos, coño Víctor. ¿Por qué te fuiste y me dejaste solo? Esa es la pregunta. ¿Qué te voy a hacer allá en el trono? Tantos recuerdos que vivirán, sentimientos que nunca se irán. Pienso en momentos que vivimos, en tantas cosas que juntos hicimos. Y ya no estás, y quiero llorar. Hoy no tengo consuelo, cuídame desde el cielo. El mundo da vuelta y esta vez salí sin peines de repuesto. Y me despido de mis panas y de toda la gente inceste. Muy sencillo, a muchos puercos yo le di martillo. Acepten que yo era el mejor y le tenía el pie metido. Coño mami, estuve mal, yo sé, yo te lo acepto. El destino aquí es muy cruel y mi camino, como ven, no fue el correcto. A veces escucho voces mientras escribo y échame la bendición, vieja, que así me despido. Tantos recuerdos que vivirán, sentimientos que nunca se irán. Pienso en momentos que vivimos, en tantas cosas que juntos hicimos. Y ya no estás, y quiero llorar. Hoy no tengo consuelo, cuídame desde el cielo. Máximo Squel, óyeme, porque todos los días le pido a papá Dios que me cuida a los míos, y que los que ya no están conmigo me sigan bendiciendo. Cuídame a Rothbard, cuidamos a Allende, cuidamos a los muchachos. Máximo Squel, ustedes saben ya. Oye, esta es la pregunta. Hoy estamos aquí, y mañana, ¿dónde vamos a estar? Víctor, descansa en paz. En colaboración con Máximo Wells y DJ Luyan. Tú nunca te vas a ir. Siempre vas a estar aquí con nosotros. Tus panas, tus hermanos, tu familia. Vamos a vacilar igual. Vamos a joder igual. Tú siempre vas a estar aquí. Víctor, te amo. Descansa en paz. De parte de tu hermano, Gaby Guess, el Dandy, el Gordo, M. Malcolm, Rainel, siempre vas a estar aquí. Oye, Titor, Víctor, que descansen en paz. De parte de Jamián de Golden, DJ Luyan, Massimo Well, Kendo Caponi, Rise in Peace. Es Titor, Víctor, le habla el Gordo, cabrones. Diablo, mis hermanitos se fueron, pero como quiera los voy a llevar en mi corazón y en mi memoria. Los quiero con cojones, es Titor y Víctor. Ustedes saben, su corrido de San Isidro. Cuídennos desde el cielo y que Dios los tenga en su gloria. Que descansen en paz, Pedro y Gasper. Menor nunca los voy a olvidar. Siempre los voy a llevar aquí presente conmigo. Reportándose de la que decimos yo, Juan. Un saludo a mi hermano y Celestino, que los llevo de Cora. Que hoy en día no están conmigo, me están cuidando desde el cielo. Siempre los voy a recortar como los que fueron, como unos guerreros. Ustedes son súper importantes en mi vida y esto nunca lo voy a olvidar. Los quiero, los amo de corazón, mi hermano. Víctor es Titor, los llevo en mi corazón siempre. Los quiero, que Dios los tenga en la gloria. Cuídanos desde el cielo, siempre los llevaré en mi corazón. Ya tú sabes, tu hermanito Omar. El Dandy, papi. Víctor, te hablamos de estudios de Montadillo. Sabes que te vamos a extrañar con cojones. Siempre te demostramos que podías contar con nosotros como nosotros contigo. Abiertamente o no pronto. Víctor, sabes que te voy a extrañar. Siempre fuiste mi hermano de Cora, cabrón. Nunca hubo un pero para mí. Ahora voy a tener que extrañarte. Pero algún día arriba del cielo nos encontraremos. Tu hermanito BJ de Montadillo. Bueno, Víctor, te habla yo, el futbolista Martín. Sé que ya no va a estar con nosotros, pero desde el cielo sé que nos va a estar cuidando. Cabrón, te queremos y te vamos a extrañar.